blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Ya que estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, que uno nace y luego muere, y este cuento se acaba. Depende. Según cómo se mire todo.